CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que hubo una reunión en el edificio alemán entre la Cámara de Transportistas Profesionales de Carga, es decir, la gremial que reúne a los dueños de las empresas de camiones, con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Ignacio Azumendi, que es el presidente de esta gremial patronal, manifestó que no es tan así como dicen los trabajadores o los sindicatos, de que hay mucha siniestralidad. Que en realidad no es, que de alguna forma el tema de los camiones cuando tienen un accidente tienen mucha trascendencia periodística, pero que según estudios que ellos tienen no sería tan compleja la situación de siniestralidad. No es lo mismo lo que dice el Sutra, no es lo mismo lo que dicen los sindicatos, que de alguna manera marcan que sí lo hay y que la situación laboral es peligrosa, no solamente para ellos, sino para terceros, para los que están en ruta. Porque los accidentes muchas veces son contra otros vehículos que están en ruta y que nada tienen que ver con el transporte de carga. Lo que sí reconoce, en este caso Ignacio Azumendi, es que verdad muchas veces los trabajadores están arriba del camión unas 12 horas o más. Él allí lo que piensa es que por un lado hay que mejorar lo que es accesos, como puede ser el puerto Montevideo, la aduana, cosa que trasladó al propio Castillo, pero que también no es que el camionero esté manejando las 12 horas, sino que estará manejando 3, 4 horas, dijo él, y después el resto puede estar parado esperando que puedan generar la descarga, lo que además a ellos les genera también problemas en lo que tiene que ver la pérdida, todo tiempo genera pérdida de dinero. Que por eso es que para ello es algo importante que eso se resuelva. Yo lo decía ayer, lo vuelvo a reiterar hoy, más allá de que esté cuántas horas esté manejando o no, está arriba del camión, está en una situación además de estrés y de tensión, fuera de lugar, demasiadas horas, lo que puede además generar después que pueda tener algún tipo de accidente, más allá de que no haya estado manejando las 12 horas. Pero sí ha pasado por una situación de presión y tensión durante esas 12 horas. Y eso es lo que hay que resolver, y para eso necesitan un sistema satelital que le garantice a los trabajadores que no van a ser sobreexplotados. Y para eso el CITRAC era parte de una actividad de control que el gobierno con Víctor Rossi a la cabeza dijo que iba a aplicar, pasó el tiempo, se negoció, no se aplicó. Las empresas siempre aducen que tienen problemas de dinero, que es muy costoso, y que como tienen problemas de competitividad ya con Argentina y con Brasil, poner eso en los camiones le generaría problemas. Este nuevo gobierno, me acuerdo que en los primeros días del gobierno de Luis Alberto Heber, se hizo una reunión con camioneros de todo el país, que yo estuve allí en el ministerio, y ahí se volvió a reiterar esto y se demoró. Además, Olaizola, su secretario, ha sido uno de los que siempre estuvo en contra del CITRAC en el ámbito parlamentario. Cuando fue su secretario del Ministerio de Transporte, marcó también eso. Hoy vuelve a ser, a partir de la jornada de mañana, diputado por la oposición. Y bueno, veremos si esto avanza o no. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Intergremial de Transportes de Cargas Profesionales, es decir, la Gremial de Patrones de Camioneros, Ignacio Azumendi. Venimos diciendo hace tiempo, la problemática de transporte es estructural, tanto lo que tiene que ver con la conformación del mercado como en las relaciones laborales, y bueno, apuntamos por ahí a tratar de hacer conocer a la nueva administración cuáles son las problemáticas, pero también qué es lo que nosotros esperamos de ellos para el futuro. ¿Y qué es lo que ustedes esperan? Bueno, nosotros esperamos que ellos continúen un poco la tarea de diálogo y que ayuden a empujar lo que son las soluciones permanentes. Hubiera sido cual fuera el signo del gobierno, hubiera sido diferente, le hubiéramos planteado exactamente lo mismo. Nosotros no podemos pasar 5 años más sin que se haya una resolución para el tema de las relaciones laborales en el sector y de la conformación del mercado de transporte. ¿Pero cuál es la demora? ¿Qué es la dificultad? Bueno, el transportista hoy no maneja los tiempos, forma parte de una cadena, la cadena logística, en la cual es un eslabón de los más débiles, y bueno, en ese contexto no puedo realizar la actividad de una manera tal que sea compatible como hoy está planteado al lado del sector. Y bueno, ahí es donde tenemos que apuntar, y ahí es donde que nosotros le pedimos a las nuevas autoridades que nos ayuden a encauzar ese tema, que lo venimos discutiendo hace tiempo con el sindicato, pero hacer una realidad tan compleja y donde hay tantas cosas interrelacionadas, no es posible por el momento llegar a una solución. Y bueno, nosotros le pedimos a ellos que nos ayuden a encauzar. Que buena parte de ello tiene que ver con integrar no solo al Ministerio de Trabajo, sino a las demás reparticiones del Estado, liderando el proceso. Hay un tema de la extensión de la jornada de trabajo, también incide eso en el costo de los fletes, las tarifas, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, justamente la extensión de la jornada de trabajo tiene que ver con esa incapacidad que tiene el transportista de manejar sus tiempos. Los tiempos los manejan las otras partes de la cadena, y bueno, el transportista muchas veces tiene que asumir esa realidad y tiene que manejarse con ella. Entonces nosotros justamente lo que estamos pidiendo es que se nos ayude a manejar las relaciones laborales en ese contexto, porque muchas de esas cosas no dependen de nosotros. La conflictividad ha venido por jornadas de trabajo de 12 horas, por ejemplo. Bueno, sí, la extensión es uno de los problemas, pero también eso tiene una contraparte en lo que puede ser, como se plantea muchas veces, la seguridad, que nosotros no vemos que ahí todavía haya un tema, porque muchas veces en esas 12 horas que tú hablas, de repente horas conducidas son 3, 4. O sea, el resto es tiempo de espera. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de ver también el tema también de que la gente quiere llegar a su casa más allá de las horas que pueda tener, más allá que no esté corriendo un problema de seguridad. Es un tema de calidad de vida también. Han planteado el problema de los siniestros laborales debido a esas largas jornadas. ¿Cómo se ha trabajado esto con el gobierno? Bien, nosotros hemos tratado de aportar información justamente en que el problema de la accidentalidad no es tanto como se dice. En realidad nosotros, según algunos estudios, lo que pasa es que cada vez que hay un siniestro con un camión, eso genera un gran ruido, porque puede ser un siniestro bastante importante, pero en realidad si tú vas a la información, no es tanta en cantidad como parece. Entonces, bueno, ahí escuchaban a los patrones de las empresas de camiones que dicen que en realidad la siniestralidad no es tan importante como la plantean los sindicatos. Veremos cómo sigue esto. Reitero, estuvieron reunidos con Juan Castillo. Juan Castillo habló también como ministro de Trabajo, pero habló sobre todo de el tema de los frigoríficos, del seguro de paro de Casablanca, de muchos conflictos entre 14 o 15 que han reventado en los últimos días antes de que él tome el cargo, que lo están llamando a él para resolver temas cuando todavía no es ministro, pero ya lo están llamando, y que de alguna manera esto demuestra, dice Castillo, que las cosas no estaban tan bien como lo querían hacer entender en campaña electoral desde el gobierno de la calle Po. Vamos a escuchar al futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo. Si se aprobó ahora, no sé, iba a haber un seguro especial, nos manifestó el ministro actual. También hay otro frigorífico, Somicar, creo que es el nombre. El domingo de tarde, cuando ellos estaban en la asamblea, me llamaron por teléfono desde allí. Lo que pasa es que está ocurriendo también un tema. Todavía nosotros no asumimos la gestión de gobierno, pero ya asumimos todos los problemas. Todo el mundo nos llama por las dificultades que hay. Capaz que como un preanuncio que habían hecho algunos dirigentes políticos que decían de que cuando asumamos iba a ser un problema para la relación. Bueno, no asumimos todavía y estamos hablando que hay 14, 15 conflictos actualmente donde hay muchos despidos. Empresas que están haciendo reestructuras, dejando trabajadores por el camino, o alguna de ellas que se va del país de la noche a la mañana. Estas son las dificultades con que nos estamos encontrando. Cuando el presidente electo Yamandú Orsi nos convocaba para integrar el gabinete, nos decía que todos y todas teníamos la responsabilidad de ubicarnos cuál es el punto cero que nosotros vamos a asumir el 1 de marzo. Todavía no ha terminado la ronda y el punto cero de las condiciones laborales de nuestro país es muy distinto al que nos decían en la campaña electoral. Está un poquito peor. Muy desigual el Uruguay, dijo el otro día. Es más desigual. Hoy el Uruguay es más desigual de que cuando yo estuve en la gestión, en la dirección de trabajo anterior, en el periodo anterior. Si hay más desocupados, si la calidad del trabajo no es el que requieren el conjunto de los compatriotas, si el nivel salarial no es el que están demandando, si hay 600.000 hombres y mujeres que apenas ganan 25.000 pesos por mes, si aumentó el índice de pobreza fundamentalmente en las niñas y en los niños, si a las mujeres tienen más destrato y menos condiciones para acceder a un puesto de trabajo digno, el Uruguay es más desigual. ¿Y cómo se va a corregir eso? Bueno, con mucho trabajo. Y lo único que prometemos, nosotros no tenemos soluciones mágicas, nadie hizo de esto una demagogia, nosotros nos comprometemos a trabajar para juntar a todas las partes. La cuota parte que nos toca a nosotros en el Ministerio de Trabajo es escuchar a los actores, y los actores directos en el mundo del trabajo son los empleadores, los empresarios y los trabajadores y las trabajadoras. Lo nuestro es articular y colocar algunas medidas, y el gobierno tiene necesidad de colocar algunas iniciativas concretas también allí. ¿Hay trabajo esclavo en Uruguay? Hay denunciado trabajo esclavo y nosotros nos comprometimos a estudiarlo. ¿Dónde? Bueno, en el norte del país hubo denuncias que ustedes mismos, los medios de comunicación, lo hicieron visible. Nosotros todavía no asumimos para ver esas carpetas, pero las vamos a retomar y vamos a investigar. Estamos con información de Secretaría de Presidencia de la República del gobierno de Orsi, características de las actividades de la jornada de mañana, reuniones que hemos dicho comenzarán hoy también con Felipe VI, el rey de España, tanto con Orsi como también luego en Residencia de Suárez con la calle Pou. ¿Qué va a hacer la calle Pou? ¿Qué va a hacer Orsi? Se lo cuento ahora. A veces me lo acuerdo de memoria. La calle Pou tiene actividades. Hora de mañana en Soriano. Luego a las 5 de la tarde recibe en Residencia de Suárez a Felipe VI, el rey de España. A las 6 de la tarde se va a la Torre Ejecutiva y allí tiene el último Consejo de Ministros de su gobierno, en donde se indica que también va a haber invitaciones a quienes han estado participando como ministros y que hoy no, ya no lo son. Recuerdo que, por ejemplo, Talvi dijo que no iba a concurrir porque está en España, pero tal vez alguno más, como Bartol o alguno, se haga presente. O como el doctor Salinas, que fue ministro de Salud Pública. Bueno, se supone que van a haber una cantidad importante de ministros y exministros y algunos legisladores. Y a las 7 de la tarde, allí en la planta baja, ahí en la Plaza Independencia, se va a hacer, en este caso, la actividad vinculada al atardecer con la quita de la bandera ahí en el mausoleo. Va a participar y se va a realizar como un pequeño reconocimiento al presidente de la calle Pou por parte de sus militantes y compañeros gubernamentales. ¿Vas a ir, Blanca? Me dice que sí. Que la esperen. Y Orsi lo que tiene hoy es actividad en el Radisson, en el piso 25. Allí, porque además va al lugar donde se están quedando las delegaciones. Se están quedando en el Radisson y él como que hace una visita casi personal al lugar. Se reúne también con Felipe VI, creo que a las 3 de la tarde. Después, alrededor de las 4, va a estar recibiendo a una senadora de Estados Unidos y a la embajadora de Estados Unidos. A las 4 y 45 está recibiendo a el ministro de la parte de pesca y océano de Corea del Sur. Después tiene una reunión con el presidente de la OEA, Luis Almagro. Eso será a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde va a estar cerrando, en este caso Orsi, la actividad con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Ese lo tuve que leer porque me había olvidado de cómo era el nombre del presidente de la República Dominicana. Bueno, cierra la actividad de reuniones y la reabre el 2, el domingo, porque el sábado obviamente va a estar todo ceñido a lo que va a ser la actividad de Asunción. Hablamos con Alejandro Sánchez del tema de las reuniones y también hablamos con el futuro secretario de la Presidencia del tema Vía Central, que hoy algunos medios como La Diaria titulan con esto, que es la respuesta que nos da Sánchez cuando le decimos que Falero les manifestó que igual van a tener mejor posición para negociar con Vía Central, con el tren de UPM, que la que le dejó Tabaré Vázquez al gobierno de la calle Pou. Lo que dijo Sánchez es que se diga una cosa, se diga la otra, lo que Falero le deja al próximo gobierno es un clavo. Escuchamos a Alejandro Sánchez. Bueno, veremos esa situación. Obviamente nos sorprende que estemos frente a este escenario, nos sorprende que haya un arbitraje por tantos recursos. Son temas que tenemos que abordar. Auditorías tiene que haber, porque las auditorías son los que permiten saber el estado de situación de las cuentas públicas, el estado de situación de cada una de las oficinas, y es lo que permite en definitiva corregir en el caso que haya errores. Por tanto, es un procedimiento normal de las auditorías que siempre dan insumos para un nuevo gobierno, un nuevo jerarca, a ver en dónde están los problemas, cuáles son las dificultades y cuál es el estado de la caja que tiene. ¿Molesta cuando Falero dice que tienen más posibilidades de negociar ahora que cuando ellos fueron gobierno por el contrato como se había dejado firmado el gobierno anterior de Vázquez? No molesta. Lo cierto es que Falero se va y nos deja este problema. O sea, nos deja un clavo. O sea que eso no se tapa con nada. ¿En qué tiempo se hacen esas auditorías que usted hablaba? En los tiempos normales, no te podría decir. Lo cierto es que cualquier gestión comienza, obviamente, con el estado de situación y para eso se hace la auditoría. ¿Ya está pronta la agenda del presidente electo con los mandatarios visitantes? ¿Ya se está ejecutando? ¿Cuál es la agenda que tiene Yamandú Orsi en estas horas, no? Bueno, la agenda está y oportunamente la comunicaremos. Ya hemos dado algunos anuncios que van a pasar el 2 en lo que va a ser la reunión de Yamandú con varios mandatarios. En estos días también se están generando y oportunamente iremos comunicando. Ustedes entenderán que estamos en un momento en donde empiezan a llegar delegaciones internacionales. Por suerte, a esta transmisión de mando vendrá la mayor cantidad de mandatarios de la historia del país, pero además vienen más de 80 delegaciones de alto nivel y eso implica un desafío de organizar logísticamente también las reuniones de los ministros, del presidente y un conjunto de temas. Entonces, en realidad es muy dinámico y iremos comunicando paso a paso lo que hay. ¿Los ministros comienzan a asumir a partir del 5? No, los ministros están en función a partir del 1. ¿Pero las opciones, las actividades? Ah, no, luego haremos actividades, obviamente, digamos que son las de estilo y protocolares, obviamente, después del 5. Pero los ministros comienzan sus funciones el 1 de marzo. ¿Qué se puede adelantar de la propuesta comercial que le va a hacer el presidente electo a Lula da Silva como consignó búsqueda? Bueno, escuché que Mujica tiene planteado un conjunto de temas que tienen que ver con la necesidad de fortalecer la integración y en ese marco hablar de acuerdos comerciales. Nosotros tenemos una agenda, obviamente, con Brasil, que es muy importante, que es el de la integración, cómo nosotros nos ubicamos en cadenas globales. Para eso, obviamente, la industria paulista es muy relevante. El Uruguay le vende al Estado de San Pablo más que a cualquier país europeo. Esa reunión Lula... ¿Mujica va a participar Orsi también? No, Lula y Mujica se van a juntar, son dos amigos. La reunión es con Orsi. La reunión es con Orsi. No. Lula se va a reunir con Orsi y también se va a reunir con Mujica. Vale. Son dos reuniones distintas. Y ahí hacía referencia Sánchez a la reunión también con Lula. Al parecer los temas comerciales van a pasar por la reunión entre Mujica y Lula en la chacra, no por la reunión de Orsi. Y hacía esa aclaración por las versiones de búsqueda del día jueves, justamente de la jornada de ayer, que de lo que hablaba búsqueda iba a pasar no en la reunión de Lula con Orsi, sino que iba a pasar en la reunión de Lula con Mujica en la chacra del propio Mujica. Eso fue lo que aclaró Sánchez. Después no, hay otros temas para seguir conversando, Blanca, que tiene que ver con Sánchez y que se planteaban desde el punto de vista, por ejemplo, en torno a lo que es la situación de los cargos. Por ejemplo, la situación también vinculada a la problemática que se genera a partir de algunas situaciones puntuales de como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Le decíamos, ¿qué pasa con eso, Sánchez? ¿Qué pasa? Porque se votó una cosa en diputados de que tenían que irse no solamente al BISU, sino también los directores que lo acompañaron. Solamente se fue al BISU, que además es candidato a intendente del Partido Nacional en Salto y con gran posibilidad de ganar. Y además se había dicho que los funcionarios que entraron por la ventana de forma discrecional, con salarios muy altos además, tenían que también irse. Esto también se votó. Y se votó por mayoría y salió la moción. Y el gobierno nunca lo respetó a eso. Y se adujo por parte de algunos legisladores, algunos senadores, Partido Nacional, del Partido Colorado, me acuerdo de Coutinho, que decían, bueno, Nosotros lo que nos comprometemos es que si perdemos las elecciones, estos funcionarios van a abandonar sus cargos. Bueno, perdieron las elecciones, yo no me he enterado que ningún funcionario haya pedido renuncia después de que perdieron las elecciones. Y también lo compartíamos con Sánchez, y Sánchez calificaba la situación de muy grave y de que hay que resolver ese tema. Lo digo porque además entre los cargos que se pedirían, de más a los 34 que se están pidiendo, a los que se están otorgando, serían también en integrar comisiones técnicas mixtas. Bueno, está esto antes para resolver. Que este gobierno no lo resolvió, pese a que, reitero, la Cámara de Diputados definió una cosa que no cumplió el actual gobierno. Y lo otro tiene que ver con los cargos. Yo le decía a Sánchez, ¿qué pasa con los cargos? No ha pasado nada porque no se han comunicado. Nosotros hemos ofrecido la misma cantidad de lugares que ofreció el gobierno saliente. Nos parece, lo hemos insistido, es importante que la oposición esté para controlar y para proponer. Esa ha sido nuestra firme convicción. Le entregamos esa posibilidad y quedamos a la espera de que los partidos de oposición valoren esa propuesta y bueno, y reunirnos nuevamente. Nosotros le transmitimos que nos interesaba hacerlo esta semana. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta de los partidos de oposición. ¿Qué pasa? ¿Están evaluando eventualmente aumentar la cantidad de cargos como algunos pidieron? No, nosotros hicimos una propuesta. Ahora la pelota está en la cancha de los partidos de oposición. Ahora, no se entiende cuando se habla de que tienen mayor representatividad parlamentaria. ¿Qué van a ofrecer? ¿Posibilidad de votar algún artículo, alguna ley a cambio de un cargo? ¿Se planteó algo de eso? Esa no es una pregunta para mí. En realidad es una pregunta para... ¿Algo? No. A ver, acá lo que está discutiéndose... Hay algo que estamos todos de acuerdo, que es la participación de la oposición. Han habido distintos formatos de participación en función de distintas decisiones de gobierno. Ustedes recordarán, en el año 99 el Frente Amplio se transformó en el partido político más votado del Uruguay y no tuvo participación en el gobierno en aquel proceso. Luego llegó el 2005, el Frente Amplio llegó al gobierno y no se pudo llegar a un acuerdo y la oposición no tuvo participación en el primer gobierno de Vázquez. El gobierno de Mujica fue el que más participación le dio a la oposición, incluso en varios entes, no solo con un lugar, sino con dos lugares. Luego, el último gobierno de Tabaré Vázquez ofreció un conjunto de cargos que era un poco mayor a este número que estamos hablando hoy, y el gobierno de Luis Lacalle Pou entendió que tenían que ser 34. Originalmente ellos habían propuesto 33, e incluso nosotros no estábamos presentes en Antel, y hubo un debate y una discusión, y se logró acordar 34 lugares de participación para el Frente Amplio, incorporando obviamente la empresa pública Antel, que es muy relevante. Se le preguntaba sobre todo, además, porque se habla mucho del tema de la integración de comisiones técnicas mixtas. Y está la situación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde usted recordará, porque fue legislador, que se votó allí una moción para que en realidad se hicieran renuncia de los funcionarios que habían ingresado, y si el senador Coutinho y otros legisladores dijeron no. Pero damos la palabra de que si perdemos las elecciones, esos funcionarios iban a renunciar. ¿Pasó algo de eso? Bueno, yo no tengo información. Ustedes recordarán que ha sido un escándalo lo de Salto Grande, un escándalo de proporciones, diría, bastante grandes. Hubo una votación del Parlamento que no se acató, ¿no? Porque el Parlamento de la República, en la Cámara de Representantes, votó algo que el gobierno saliente no acató. Entonces, bueno, ese escándalo es obviamente que es muy preocupante, habrá que corregir muchas de esas situaciones, pero bueno, no está dentro del marco de la discusión de los cargos que se están conversando. Aquí lo que pasa es que seguramente haya propuestas, y ya la han anunciado muchos de los partidos de oposición, si quieren aumentar. Bueno, veremos qué propuestas hacen y en ese marco trataremos de ponernos de acuerdo. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a aumentar el número de cargos o no? Yo todavía no recibí ninguna propuesta de parte de la oposición. Por tanto, el gobierno actual, lo que ha puesto arriba de la mesa son 34 lugares de representación. En la medida en que los partidos de oposición nos hagan una devolución formal, que hasta ahora no ha sucedido, evaluaremos cuál es la propuesta que nos hace. ¿Qué pasa en el Parlamento? Bueno, hablamos con la futura vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General y de la Asamblea de la Cámara de Senadores, Carolina Cose. La vicepresidenta electa de la República, Carolina Cose, habló, confirmó que asumen la jornada de mañana, como es previsible, pero que el domingo se va para Buenos Aires porque va a visitar a su padre. Por lo tanto, no tendrá agenda como si la va a tener Orsi, vuelve sí el lunes de carnaval y el martes, si alguna agenda va a tener hoy viernes y también en la jornada, reitero, de lunes y martes. Lunes y martes también la idea es abrir torre ejecutiva y tener también allí algunas actividades, según lo confirmado el propio Sánchez, ya se lo han comunicado a los funcionarios de la repartición, porque recordamos que para los trabajadores públicos el feriado de carnaval, lunes y martes, es feriado. Por lo tanto, tienen que avisar con tiempo y bueno, ver quiénes son los que de alguna manera van a cumplir con la actividad y obviamente pagarla correspondientemente. Mañana sí es feriado no laborable para todo, para el ámbito público como privado, pero el feriado, el lunes y el martes, es feriado solamente para los públicos, aunque va a haber actividades, según se nos indicaba, en torre ejecutiva. Carolina Cose dio detalles un poco de cómo viene el tema de la agenda, la conversación con la oposición, sobre los temas que se quieren poner sobre la mesa. No nos pudo confirmar todavía si ya el miércoles, que va a ser la primera sesión del Senado, en donde ella va a estar presidiendo, va a estar el tema del seguro de paro de los trabajadores de Casablanca. Y habló también de otras temáticas, como hablábamos con Sánchez, también del tema de los cargos, de lo de Vía Central, del mundo del trabajo, de lo mal que se ha hecho en la defensa de los trabajadores durante esta administración, según la lectura que hace la vicepresidenta electa Cose. Escuchamos. La expectativa es la misma, porque la alegría está en la gente, la expectativa sigue intacta, las ganas de trabajar de todos nosotros más que nunca. Así que bueno, con el clima no se puede discutir. Con mucha alegría y bueno, con todos los preparativos a full en el Palacio Legislativo y también en el Sol, ¿verdad? ¿El domingo ya empiezan con diferentes reuniones? Sí, en mi caso particular, el domingo me voy a Buenos Aires a pasar el día con mi padre, que no puede estar conmigo el sábado. Después sí tengo reuniones marcadas hasta el último momento, el 28, y 3 y 4 tengo alguna cosa también. Y bueno, ya el 5 es la primera sesión ordinaria del Senado, así que ya esa es mi agenda. En la semana recibieron a la futura ministra de Industria por la situación de algunas empresas radicadas en el país, algunas que ya decidieron retirarse. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo? ¿Qué seguimiento y qué tipo de acciones para tratar de acompañar a esas empresas que han trabajado en la sociedad? Sí, más allá de ese hecho concreto que por supuesto nos preocupa a todos, yo quiero compartir con toda la ciudadanía mi preocupación, que no es nueva, sobre el tema del trabajo. Y el tema del trabajo está vinculado con nuestra matriz productiva, con las oportunidades para los nuevos emprendimientos, pero sobre todo para los nuevos sectores y con la reconversión hacia lo mejor. Para recostarse en la ciencia que ya tenemos, para que Línea pueda tener un fuerte trabajo de extensión, que creo que le hace mucha falta. Lo he conversado mucho con el futuro ministro de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces creo que debería ser, y lo va a ser, una profunda preocupación de nuestro próximo gobierno, el trabajo. Y cuando uno habla del futuro del trabajo, no está hablando de cuestiones abstractas a un futuro lejano. Estamos hablando de que si no tomamos algunas medidas tendientes a enriquecer el entramado productivo, a cambiarlo, a transformarlo, a agregarle valor, bueno, vamos a tener todo el tiempo estas cosas. Lamentablemente, en estos 5 años que han pasado sin rumbo, ahora es cuando se ven los resultados de 5 años de no tener un rumbo donde florezca la ciencia, donde se ponga una mirada certera en el avance de la matriz productiva. Pero bueno, son desafíos que vendrán. La gran preocupación nuestra es que nadie quede atrás y la sensibilidad que tenemos ya es conocida por todos. ¿Cómo se para usted ante la dicotomía empleo y salario? ¿Cómo debería ser la evolución del salario, desindexado o indexado a la inflación? Acá nosotros no tenemos dudas porque tenemos el programa del Frente Amplio, ¿verdad? Y además una trayectoria de los gobiernos del Frente Amplio donde creció la economía y creció el salario real. Y esa es la respuesta. No, la respuesta es nuestra historia y el programa del Frente, que insiste justamente en que la economía no es neutra y que por lo tanto, si crece la economía, tiene que crecer, que mejorar la distribución con todas y todos los uruguayos. ¿No se llegó el seguro de paro para los trabajadores de Casablanca para poder tratarlo el día miércoles o todavía no ha llegado? ¿Tiene idea? No estoy al tanto todavía, me faltan puesta a punto con la Secretaría de la... Bueno, ¿no se conversó antes ese aspecto respecto a lo que planteó Adone de la desindexación? ¿De qué otra manera redistribuirla de riqueza sin hacerlo de ese modo? Como lo que acaba de usted decir, que no está previsto en el programa ni de gobierno ni de frente. Sí, yo en los temas técnicos no me voy a meter, ¿verdad? Los temas técnicos, pero soy una profesional y las herramientas técnicas para hacerlo siempre hay que, digamos, siempre están. Hay que encontrar la oportunidad, el momento. Eso es, digamos, la implementación de un plan estratégico. El plan estratégico es que si crece la economía, tiene que mejorar la distribución. Y no como pasó en estos 5 años, que creció la economía y lo que creció fue la desigualdad. Nosotros no queremos que crezca la desigualdad, por múltiples motivos, para que la gente viva mejor, pero también la desigualdad impacta en la violencia y eso impacta en la seguridad. O sea, casi nada se puede ver de manera independiente, así que el tema de la igualdad es un tema importante. ¿Cómo recibe el nuevo gobierno la noticia de la demanda de ferrocarriles? Nosotros todavía no somos gobierno, vamos a hacerlo en unos días y yo estoy convencida que ese tipo de noticias, como cualquier otra, la recibimos con seriedad, ajustado a derecho y con la responsabilidad que corresponde. Parte de lo que decía en este caso Carolina Cosé. No quiero irme sin saludar, se lo dije recién a Héctor, porque además, más allá de que vamos a hacer el esfuerzo de pasar a eso de las 2 de la tarde, dentro de nuestras actividades, saludar a Héctor Vicente por estos años que hemos compartido aquí en la radio, que han sido muchos, y en los cuales hemos aprendido mucho también. No me pone triste para nada, porque además sé que lo que Héctor ha definido es algo que ha sido muy pensado y que él considera que le va a hacer muy bien a él y a su familia. Así que el acompañamiento, el apoyo en la determinación, en la decisión que ha tomado, pero también el recordar todos estos años que de alguna manera hemos estado aquí en la radio con Héctor, que reitero, no son pocos. Así que no quería terminar sin saludar al compañero Héctor Vicente. Me voy, chao.